De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su gran. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Porque me amó a mí. te seguiré con mi alma, mente y corazón.